al changuito que yo espero con amor, con amor. Rubio será como el trigo que amo yo, que amo yo. Moreno como la tierra, norteño, norteño. Qué lindos que son los hijos y la flor, y la flor. Que nacen como mi niño del amor, del amor. La ira, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Que nacen como mi niño del amor, del amor. La luna ya está redonda y en mi voz, y en mi voz. El canto se me hace ronda de emoción, de emoción. Tengo para mi changuito que adornar, que adornar. Cunita pardo rojizo y un hogar, y un hogar. Qué lindos que son los hijos y la flor, y la flor. Que nacen como mi niño del amor, del amor. La ira, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Que nacen como mi niño del amor, del amor, del amor.